gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. Porque soy negro negrito con la boca colorada. Porque soy negro negrito con la boca colorada. Negro que baila salín. Negro que suena el tambor. Negro que toca cumaco. Con ritmo en el corazón. Negro que baila salín. Ay, negro que suena el tambor. Negro que toca cumaco. Con ritmo en el corazón. Negro que suena el tambor, negro que toca tu mano, con ritmo en el